Lo que vamos a explicar hoy es el tema de las células madres. Aquí, como hay bastantes madres, se supone que deberíais saber ese tema, pero bueno, es una broma. Las células madre supone una cosa que ha provocado gran polémica en toda Europa y otros países acerca de si se puede o no se puede. Y por más que oigáis en televisión hablar de este tema, os aseguro que no os vais a aclarar, porque van a partir del hecho de que es un tema complicadísimo, de una complejidad técnica que es, bueno, más vale dejárselo a los entendidos. Pues bien, es un tema de lo más sencillo que en cuanto os lo explique vais a decir, ¿eso es todo? De hecho, tendremos que rellenar el sermón con otras cosas, porque es que eso se explica en tres frases, el asunto de las células madre, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y mirad que quieren formar comités de ética, pedir opiniones a los entendidos, etcétera, pero es la cosa más simple del mundo. Con las células, en general, se pueden hacer todos los experimentos que uno quiera, todos, no hay ningún problema. Como si uno quiere matar 1000 células. No pasa nada. El único problema viene en si para conseguir algunas células hay que sacarlas de un feto que vive. Hay que matar a un feto. Allí es donde viene el problema. O sea, el problema no está en la célula en sí, que con eso se pueden hacer todos los experimentos que uno quiera. El problema es que para conseguir unas determinadas células tengas que asesinar a alguien. Ahí está el problema. Y para conseguir algunas células madre, hoy por hoy, hoy hay que asesinar a algún niño en el vientre de su madre. Ese es todo el problema. Con lo cual, ya veis que para un cristiano no hay ninguna duda. Mientras no maten a nadie, hagan lo que quieran con las células. Pero no importa el bien que crean ustedes que van a conseguir, si para eso hay que asesinar a alguien. Y eso es todo. Este es todo el tema que tiene confundida a toda la sociedad, a todos los biólogos, a... Ya veis qué cosa tan simple y tan sencilla. ¿Cómo yo voy a extraer las células cerebrales de un niño perfectamente sano en el vientre de su madre para que un anciano viva 5 años más, 2 años más en precarias situaciones, para que aumente un poco su calidad de vida? Ahora mismo, lo único que parece, todavía es muy dudoso, es que inyectándole esas células en el cerebro, pues alivia la enfermedad de Parkinson. Pero para eso, se alivia, no se cura, se alivia un poco, ni siquiera es un cambio radical, se alivia. Pues para eso van a tener que morir cientos, miles de niños perfectamente sanos. Como es lógico, a mí si me preguntaran, si tuviera voz siendo un niño, ¿prefieres morir para que un anciano viva un par de años o 5 años mejor? Yo diría, pues no, yo prefiero tener mi propia vida, yo estoy sano. Como veis, es un asunto que éticamente no plantea ninguna duda, pero cuando son las personas, las aquejadas, las que presionan, y clínicas que podrían hacerlo, las que saben que podrían ganar mucho dinero, porque son tratamientos con los que ganan muchos millones. Si uno monta una clínica de esas en España, para los enfermos de Parkinson, que son miles, miles, pues solo hay una clínica. Y el que puede mejorar un poco paga lo que sea, lo que sea, con tal de mejorar. No hay precio alto, total, le quedan ya pocos años de vida. Entonces, hay una cuestión monetaria por detrás y bueno, pues está claro que mientras haya dinero se puede orquestar toda una campaña para que eso salga adelante. Y los mismos biólogos deberían entender, los que honestamente piensen que esto se puede hacer, deberían entender que abren un camino en el que ya no hay ninguna barrera. Superado esto, Ya no hay ninguna barrera. Porque después podremos decir, bueno, ¿y qué diferencia hay realmente entre un día antes de nacer y un día después de nacer? ¿Qué diferencia hay entre un día después de nacer y un año? Y uno lo va pensando, pensando, y al final acabaremos, quién sabe en qué. ¿Quién sabe en qué? Así que es una cosa muy importante oponerse a esto, poner ya un obstáculo en estos primeros pasos de miles de aberraciones que van a seguir, porque si ponemos este obstáculo no podrán seguir adelante. Pero si les dejamos hacer esto, dentro de 2 años, de 5 años, vendrá otra cosa. Y cada vez serán más poderosos y tendrán más dinero para presionar a la sociedad, esas grandes clínicas y esos grandes equipos de investigación que se lucran de esto, cada vez tendrán más dinero para presionar más a la sociedad. Mientras que nosotros solo tendremos la conciencia. Y ya no quiero ni pensar lo que estaría dispuesto a hacer alguien muy poderoso, un gran político, o alguien con miles y miles de millones, si él ve que puede, no digo curarse, mejorar mucho, y hay que hacer la aberración más grande del mundo, pues probablemente dirá, adelante, voy a poner el dinero que haga falta para conseguir lo que yo creo conveniente, que es vivir mejor un par de años o 5 total, después qué hago con el dinero. Hacia esto nos encaminamos y por tanto debemos, por la conciencia, hacérselo lo más difícil posible. Y también ellos pensaban que era imposible conseguir todo esto hace años y ahora han visto que pueden. Nosotros pensamos que es imposible pararlo. ¿Quién sabe lo que puede pasar de aquí a unos años? ¿Quién sabe? Las tornas se pueden volver más fácilmente de lo que pensamos. Pues nada más. Pidamos a la Santísima Virgen María, que cuida de todos sus hijos, que encienda una luz en la inteligencia de todos los votantes, para que en las futuras elecciones, muy lejanas todavía, años por delante, pero para que en las futuras elecciones la ley de Dios también tenga algo que ver a la hora de dar el voto.